Fuega y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programita cordobés. De Jardino al Mundo. En un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. ¿Quién es? Soy yo. ¿Me vas a preguntar qué vengo a buscar? Ah, ¿qué vienen a buscar? Vengo a buscar mi fuego. Ya me imaginaba. Pero no está por acá. No está. Pasen, vamos. Buenas. ¿Qué Lito? ¿Puedes pasar? No. Lito, te quedas afuera. No. Un ratito. Hola, hola. Buenas, ¿cómo andan? No, no está acá el fuego, acá no quedó. Acá estábamos con Avilés. Mira, Lucho, yo ya no sé qué pensar. Gracias, Lito, por entrar. Hacerle la requisa. Entró por la otra puerta. Claro, está obvio, está abierto ahí. ¿Cómo estás, Avilés? Yo muy bien. Pensando un poco. ¿En qué pensás? No, quería prender para unos mates, pero... Y no había fuego. No había fuego. ¿Y estabas con Lucho? Estaba con Lucho. ¿Viste? Vos decís que es él. Yo no quiero estar sembrando cuestiones sobre nadie, pero... Yo creo que lo dejé cuando fuimos a prender ahí la... ¡Dale, Lucho, dale! La salamandra. Dale, Lucho, dale. Dale, Lucho, dale. ¡Vamos! Ponele ritmo al fuego, porque no, esto no va para ningún lado, ¿entendés? Pero vos tenés fuego, Lucho. No. Si acá no está y no sabemos nada. Pero es que nadie tiene fuego acá. No. Yo voy a sacar mi fuego. Voy a sacar mi fuego rojo para que podamos tomar mates. Lo quiero de vuelta. Bien ahí, Cindy. ¿Tenés otro fuego? No, es el único que tengo. El mates. Vos estás muy lejos, Estás muy lejos. Estoy mejor buscando el fuego. Mejor que te acerques un poco para que se encienda acá la lucecita esta. Ah, pues no pasa. Claro, Nora. No pasa el filtro, sí. Tampoco. No, igual no. Yo... Mira lo que me dispara, ¿no? Esta boludez que estamos diciendo, ¿de dónde carajo está fuego? ¿Dónde carajo está fuego? Le dice. No, pero, mira, yo pensaba, ¿no? Yo venía, vengo mal, les cuento a ustedes. Vengo ahí medio bajó, ¿viste? La situación está, estamos fin de año y estamos mal. Ahí fue duro todo. Y cuando vos estás ahí complicado y te preguntás, ¿dónde está el fuego? Pero ese fuego ahí que tenemos todos, ¿no? Ese ahí, que está ahí adentro y que vos decís ahí, que te mantiene como vivo ese espíritu ahí de rebeldía. Yo ya estoy grande, ¿no? Pero pareciera que inclusive la rebeldía o ese fuego fuera... ¡Ay! Te llama la revolución. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. ¿A dónde quedó el fuego? ¿Dónde quedó esa cuestión ahí de impulso que se nos va apagando? Y me preguntaba también. Y lo que me pasaba también es que muchas veces el fuego se avivaba, ¿sí? Cuando me juntaba con otros, a charlar o a discutir o a pensar, o cuando salíamos a la calle, por algo que... Digo, te movilizaba y vos sabés que algo estaba mal y tenés que salir. Uh-huh. Y como que ese fuego, así no sé, el pecho, impresionante. Ay, ponía grande. Se ponía grande. Y me salía por ahí la cuestión del fuego y todo esto. Y me gusta la cuestión de preguntar, más allá cómo prendemos la pava. Sí. La pava. Que es interesante porque no estamos tomando mate. Cada uno tiene su mate, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Claro, sí, yo estoy tomando justo el mío. Si quieren, yo les puedo prestar para poner. Yo también tengo un fuego acá para poner la pava. Si quieren, pongo yo la pava porque no le voy a dar. Ese. Lucho. Me parece que es mío. Deja, Lucho. Ah, no, no, no. Deja de robar fuego. Sí, sí. Está. Bueno, está ahí. Igual yo del fuego que vos decías, yo le preguntaría a las pibas. Porque a mí me parece que a los pibes se les perdió más el fuego. Ajá. Las pibas, yo las estoy viendo y están prendidas fuego. Vamos. Y están prendiendo fuego. Me gustó. Es verdad eso. Es verdad. Es como el momento coyuntural que nos toca a nosotros también hacernos cargo. Como varones, como hombres. ¿No? Está bueno eso. No lo había pensado y no lo había pensado por ese lado. Como nos toca a nosotros y ver que hay como una lucha muy fuerte y que hay un fuego encendido enorme. Está buenísimo. Y también es como ver la mitad, porque si no vemos a nuestras compañeras ahí que hay un fuego enorme y nos sentimos así con el fuego apagado, le estamos chingueando, ¿no? Sí, lo que pasa es que también sienten que el fuego, como si el fuego estuviese dirigido a ustedes, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que les da miedo quemarse. Uh-huh. Y me parece que no están entendiendo el mensaje. Totalmente. Está bueno. Sí, a mí me pasa eso. ¿Qué te pasa? Me da miedo y me voy a buscar el fuego al jardín. No, Lucho. No. Pará. Lucho y vuelvo. Pará, Lucho. ¿A dónde? No. ¡Lucho! ¡Déjenlo que se va a buscar el fuego! ¡Lucho! ¡Está huyendo! ¡Lucho! ¡Hombre! Se fue Ignition sequence. Che, ¿dónde queda mi fuego? Dame el fuego de tu amor. ¿Vos decís cuándo? Ahí le bajo la cortina. Muy buenas tardes. Buenas noches. Hola. Buenas tardes. Buenas ¿Se escucha noches. Bien? Es tardecita, ¿no? Y ya es de noche. Es de noche. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas yo noches. Solo... Esas cosas las sé porque yo cuando era chico hice un programa de radio. Ajá. Sí, así que les puedo dar algunas instrucciones. Lucho, ¿vos sos locutor? No soy locutor, pero... Pero cuando era chico hice un programa de radio, por eso. Ahí... Bueno, ¿se escucha bien ahí? Pruébense todos. Hola. ¿Aló? Muy cerca. ¿Aló? Muy ahí, lejos. Muy lejos. Ahí, y el ahí, término ahí, medio, aló. A ver yo. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¡Re asqueroso, sí! Perfecto, salió el... Qué bueno. Bueno, bienvenida. Nuestro primer programa, ¿no? Nuestro Así primer programa. ¡Salud por eso! Estoy muy nervioso. Es la primera vez que hago un programa en vivo y necesito de mis compañeros. Estamos acá para contenerte, Avilés. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos en Radio La Minga. Así es, Radio La Minga de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. ¿Radio La Minga es? Yo creía que venía otra radio. ¿O no? No. Ah, no. Estamos en Avenida San Martín, ¿no? Sí. Villa Jardino. Ah, sí, Radio La Minga. Al mundo. Bueno, los nombres tendríamos que decir. Sí. Mirta con H. Cindy López. Avilés. Lucho. Tenías que decir. Tenías que subir la cortina de última. Ahí va. Esa. Estuve jugando al pádel un rato. ¿Ahora? ¿Venís de ahí? Ah, por eso sí. Estás tan transpirado. Y escuchando a Woz, que es este pibe que hace como... ¿se llama trap o rap? No sé bien. Trap, viene. ¿Cómo sabe? Porque es joven, Cindy. Es bien jovencita ella. Bueno, ¿y ahora qué tendríamos que hacer? Y acá estamos en... ¿Dónde está mi fuego, no? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ni me acuerdo el nombre de cómo es. Bueno, la idea principal, un poco de esto, es de, ¿no es cierto?, Lucho, Mirta y Cindy. Es un programa ahí medio raro, ahí estamos inventando una cosa extraña, humor, cultura, política, música, gente de un sector de resistencia. ¿Es una trinchera? No sé si tanto. ¿Radiofónica? Estamos haciendo una zanja, capaz. Y bueno, pero viste, vos haces una zanja, ¿no? Uh-huh. Y entonces vos tenés que, de alguna forma, colorearla y darle... Sí, y darle, bueno, vos decís una zanja. No, es una trinchera. Claro, más no, ¿nos vamos a tirar abajo? No. Ni nos acordamos el nombre del programa, pero vamos a decir que es una zanja muy, muy... ¿Dónde estamos? ¿En La Minga? En la mejor radio comunitaria. De Villa Yardino. De Villa Yardino al mundo. Entonces, ahí en esa apuesta estamos. Y vamos a hacer... ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a entrevistar gente, vamos a hacer inclusive un poco de humor, pero un humor, uno piensa, ¿no? En humor. Humor Tadela. Sí, o humor así fácil, digo que es un como ese, ¿no? Gracias por el ejemplo, Lucho. Pero desde el humor se puede pensar, se puede resistir, se puede pensar igualitariamente chistes que te hagan ácidos, que te hagan pensar, y bueno, esa es la idea de reírnos un poco, de pensar, y el tipo de humor ahí, no sé, a mí el tipo de humor que me gusta, para ahí reflexionar, es un tipo de humor que te haga ruido, ¿viste? Que moleste. Uh-huh. Digo, no me gusta ese humor fácil en el cual me río de una mujer, un negro, un judío. Me estoy poniendo filoso. Sí. No, pero que nos gusta, me gusta, o nos gusta, ¿no? Porque lo estuvimos pensando también entre todos, es un humor que nos, digo, que nos pone incómodo. Y por esa línea vamos. Sí, aparte el humor más fácil que dijiste es, bueno, un humor da como violento también, ¿no? La mayoría, entonces, uh-huh, nada, tratamos de pensar otro humor. Sí, así es. ¿Hablamos así en ronda o no? Porque si no, ¿cómo sabemos quién habla? ¿Y quién? Bueno, pero, levantamos la mano. Yo me iba acordando de que yo no sé hacer humor, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que hice fue buscar grabaciones de gente que sí sabe. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a escucharlo a Fernando Peña un día. Ay, bueno, o, está bueno. Bueno, a Tato, uh-huh, a Pinti. ¿Y en tu listita no tenés a ninguna mujer? Digo, sí. Bueno, ¿por qué no la nombrás? Bueno, Lucho, porque no conozco muchas, no conozco. Bueno, en esa cuestión también hay una búsqueda de pensar, porque sí, hay muchas graciosas, inclusive hay mucho stand-up, muchas mujeres, claro, haciendo cosas nuevas, muy interesantes, donde son bastante filosas y críticas a ciertas formas de hacer humor tradicional, ¿no? Uh-huh. La de Cualca, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Que hace stand-up? Ah, no sé, vos tenés esa... No, vos la tiraste así, cortate vos. ¡Hacete cargo! Yo pensaba en esto que traes, ¿no? Sobre el humor, ¿de qué nos reímos? ¿De qué tenemos ganas de reírnos, digamos? Necesitamos el humor como herramienta porque tenemos un afuera que es bastante caótico y jodido. Entonces, el humor como estrategia también para poder seguir estando en esos lugares. Estrategia de resistencia. Sí, claro. Y de reexistencia. ¿Qué pasó? Sí, la tenemos a una mujer. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, lista para decir algo. ¡Ay, bien! Bueno. ¡Lucho, qué rápido! ¿Quién es? ¿Vos dijiste? ¿Vos? ¿Ginés González es? No. Verónica Ginás. Ah, Verónica Ginés. Me salía, no sé por qué Ginés González me resultaba. A lo mejor bueno, era cómico también, humorista, ¿no? Sí, sí, viste que a veces dicen cosas que son muy más vale reírse que no llorar. Claro. Y bueno, así era el chiste, así era el dicho. Sí, sí, sí. Parezco el chavo del Nacho. Sí, sí, sí. Bueno, este es un... ¿Ya estamos terminando el bloque? ¿Sí? Claro, sí, ya estamos. Bueno, ¿vieron? Sí, sí. Qué rápido. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo? No, pará. A ver, ¿o hay un alguito más? No, es por la hora, digo yo. Porque hay que sí, pasar la tanda. Está sí, muy yo bien. Yo pensaba en eso, porque por acá eso, tengo un reloj. Ah, ¿viste? Ah, mirá, qué interesante, qué tecnológico. Wow. Sí. No lo puedo creer. Bien. Bueno, entonces vamos a esta... Una Verónica Ginas, ¿alguien sabe más? Vamos sí, a escucharla. Es una actriz, claro, sí, sí, sí. Una actriz humorista, re linda. Genial. Sí. ¿Y después de eso viene música? Viene música, sí. Y nos vamos a la tarde. Tema de Tranqui Punky. Tranqui Punky. Tengo. Cordobesa, ¿no? ¡Wow! Una banda cordobesa, sí. Bien. Vamos. Pato, otra vez. Patito, querida, ¿cómo te va? ¿Conseguiste trabajo al final? Sí, está difícil. No, en el edificio no, ya tenemos seguridad privada, aparte de confianza. Sí, estarte al stand-up como Lilita, no te va... No, claro, no, hablar no es lo tuyo. Pero ponete una cervecería artesanal, como dijo el otro Bullrich. Temática, que tiene más punch. Ya la estoy viendo, mirá. Vallados antidisturbios en la entrada, una buena barra, brava, con un chocobar al fondo para el bajón. Esas choperas doradas, viste, de gatillo fácil, que te llenan el vaso en un pedo, con los nombres de las cervezas. Luger, Tasser, Colt, Glock, La Magnum, te talla la bocha. Juegos de dardo, viste, para practicar el tiro al negro. Los reservados, que parezcan calabozos. Un buen hornito a leña, tipo quemadroga, viste, para las pizzas y quemar algún yuyito de vez en cuando para disfrutar el vicio. Me cortó la conchuda. Canciones, mi jardín lleno de flores para todos tus dolores. Tengo todos mis amores, tengo sobrada energía para pelear con tu mentira. Tengo un salón de poesía para enfrentarme a tu desidia. Tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría, fluida por tu policía asesina. Tengo un gobierno acá, tengo un gobierno pro, de la maestra y de la sota cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida para usted no sea maligna de nada. Con su clase de semillas radioactivas. Mi jardín de mil colores para todos tus horrores. Tengo fuego y estaciones. Tengo más de 100 historias que le hacen luz a tu sombra. 800 caballos de fuerza para entrar en tu conciencia. Tengo muerto por diligencia en trenes que hoy siguen mi agencia. Ilustre ministro de la indiferencia. Gente libre de nacionalismo y libre de todo derecho. Y libre de la libertad con la que se lleva todo nuestro sueño. Más veneno, nuestros alimentos, más minería, cielo abierto. Se trata del Estado al servicio del mercado. Si es tan fácil de apretar, más fácil de silenciar. Ahí viene la policía para llenarse su mentira. Si el alma está mal, si es hijo, ¿de qué fuego hablas? Del fuego interior. ¿Dónde quedó mi fuego? Paso de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar. ¿Dónde quedó mi fuego? Ese es el punto. Hola, ¿tuyo por... como propiedad? ¿O tuyo como...? ¿Vos fumás? Sí, no, el, así para cada quien. Es uno solo y es de los cuatro. Es propiedad compartida. Y lo que importa es por dónde también. ¿Por dónde quedó? Sí. ¿O por dónde se perdió? ¿Y por dónde está? Son muchas preguntas. Yo supe tener mucho fuego en las rodillas. ¿En las rodillas? Sí. A ver, contá. Y porque, sí, mucho, mucho. Era... ¿En los bolsillos? No, en las rodillas porque... En, pobre, en el, pobre en, Lucho, en... ¿qué? ¿Por qué? No, pobre, no, andaba mucho en bicicleta. Fue sí, incómodo, pero sí. Ah, de poder, es un fuego de poder. Nunca un fuego, sí, lindo, lindo fuego en las rodillas. Ah. En las rodillas, en los muslos. Se ríen. Pues yo nunca había escuchado mucho de eso que tenga fuego. No, en los muslos. No, ¿sabes cómo andaba en bicicleta? Ajá. Ahora por eso, justamente, yo estoy tratando de encontrar cuando ando en esa búsqueda, digo, y voy a andar de nuevo en bicicleta y estoy en eso. A ver si la bicicleta. ¿Te devuelve el fuego? Me devuelve un poco del fuego, aunque sea en la zona de las rodillas. Claro. ¿No? Después veremos si se puede, digamos, el incendio descontrolar un poco. Y sí, que así como, digamos, una onda que, como digo, concha, digamos, que no apaga los incendios, digamos, ojalá que empiece en la rodilla y que... Ya te pusiste picante, ¿eh? Sí. Te tomás medio vaso y te pones picante. Qué pobre concha. Yo una vez tuve fuego en la cola. Oh, ajá. ¿Cómo fue? Qué arriba de qué careta te sentaste. A ver, Mirta, contá. Contanos, Mirta, con H, por favor. ¿Cómo fue eso? Me pusieron una inyección. Uy, y me fui a dormir y cuando me desperté, en un momento en la noche me desperté y sentía que me estaba quemando la cola. Oh. Y la tenía prendida a fuego. Oh. Por la inyección. Arrodillada. A mí me pasó, estaba saliendo con una chica, ¿no? Ahora es mi señor. La chica. Recién estábamos saliendo ahí, estábamos en su departamento, entonces nos pusimos románticos. Nos pusimos románticos, prendimos velita, pusimos un colchón en el piso, nos empezamos a chapar y ahí entre el forno y así, pateamos la vela, se prendió el colchón. Bombero, dotación 54 de Maipú. Ahí lleno, ¿eh? Así que la noche romántica se convirtió en fuego. Casi prendimos todo. Demasiado fogoso. Recomendación, tengan cuidado de prender vela. En la noche de amor y cuando están chapando y se están conociendo, por favor. Por favor. Mantengo mi postura. Si sale nunca la esperanza es muerta. uso llanto, pero mi fe fuerte. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe es segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Pero nunca o amor, mi fe es segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Listo, ya junté toda la leña para el asado. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Segundo bloque de ¿Dónde quedó mi fuego? Qué bueno. ¿Y cómo seguimos? Qué lindo lo que escuchábamos. ¿Qué escuchamos ahora? Están sonando las Chinas del Monte con Monte Reggae. Ay, qué lindo. ¿Esas son de acá? De Jardino, de bueno, Molinari, Montecito, Capilla, no sé, muchos lugares, no me acuerdo todos. Son muy lindas. ¿La querés subir un poquito? Un ratito. Con las manos en busca de tu arcilla. Y en busca de tu arcilla serán los cimientos de piedra y de barro. Voy a cantar, escuchar, inventar, a cantar, escuchar, inventar, a cantar, escuchar, inventar, a cantar. Que está la audiencia pública digital, ¿no? Me acordé justo del grito de la tierra. Virtual, ¿no? El asunto. En contexto de pandemia. Sí. Qué raro todo. Porque no nos podemos juntar, porque nos podemos contagiar de COVID. Sí. ¿Por qué estamos con barbijo ahora y distanciados 5 metros de cada uno? Uy, casi tiro el vaso. De la emoción. De lo que le costó a la gente ponerse el barbijo el primer día de audiencia. Había varias ahí sin barbijo. Vos decís viendo. Las autoridades. Esas. Sí, sí. Me acuerdo que me decían, mirá las banderas, pero usted no tiene barbijo, estimada. ¿Las banderas? Hay unas banderas, sí, está ahí. Están sentaditos y atrás hay unas banderitas así como de escenografía. Ah, sí, la bandera de Córdoba. La de Córdoba. Y ese día que hubo hackeo. Sí, qué terrible. El 9 de abril fue. El 9 de abril empezó la audiencia, sí, ¿no? Un viernes. Primer día. A las 12. A las 12 estaba todo preparado, supongo, las conexiones a conectividad excelente, ¿no? Plataforma Meet. Dando todas las posibilidades, el gobierno... Porque es muy democrático. Porque es democrático y dando la posibilidad a escuchar a todos los ciudadanos y ciudadanas de... Le contamos al mundo, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento en el corredor de Punilla, que estamos... Corredor bioceánico, ¿no? Sí, eso intentan. Ah, eso intentan. Pero todavía no. Sí, Eva, le estaba contando justamente a un amigo que vive en otro país y me mandó un audio, ¿no? ¿En qué anda? Entonces le digo, mira, acá hay una audiencia pública que empezó el 9 de abril y va a terminar el 15 de mayo. ¿Por qué? Me dice, no, porque le digo, porque va a venir una autopista que es de... ahí me trabo un poco porque le digo, le tengo que empezar a explicar de IRSA, de qué... Y bueno, y le conté un poco cómo era, de que era una autopista para todo lo que es el choreo, ¿no? De la soja, el petróleo, todo eso. Y no sabía nada, no tenía ni idea. ¿Dónde vive él? Bueno, en República Dominicana. Bueno, en ese orden de habladurías con otras personas, yo sí me he enterado de gente de otros países que ya sabe de este proyecto. ¿Sí? Sí, en Brasil, por ejemplo, es un lugar donde se habla mucho de, y hay como intenciones, claro, también, ¿no? Es como... bueno, como todas las cuestiones de dónde uno se mueve, la información que va llegando. Claro. Yo me estaba, perdón, me acordé de algo que me acordaba cómo fue cuando, porque la autovía ya empezó, estaba ya en la zona de San Roque. Uh-huh. Y ahí, cuando iba a pasar, como que ahí el pueblo tiene que, supongo lo que dice la ley, que tienen que juntarse la gente y decidir si quieren o no quieren. Y eso no lo hicieron, y lo hicieron así escondido, y la jefa comunal firmó, y la gente se enteró después. Claro. Y... como si viviera en República Dominicana. Claro, como si fueran de otro planeta, claro. Y bueno, se acuerdan usted el quilombo que hubo, que todo lo que se armó. Y en San Roque la pelearon, hasta que pudieron hacer esa reunión donde fuera la gente, que fuera un montón de gente, la pudieron hacer. Se llenó ahí el saloncito en la comuna de San Roque y la gente votó que no quería. Y tuvieron que hacer entonces un papel en donde el permiso anterior no vale más. Uh-huh. Y me estaba acordando... que acá en Viale Macé, ahora, este año, hicieron parecido, porque para firmar el permiso, como que se escapaban los concejales, que ¿dónde hacemos la reunión? Que no nos vean. Y cuando se enteró la gente qué días se iban a juntar, que salía que era, no sé, creo que a la una que se iba a hacer la reunión, a la una, a las dos. Y los tipos la hicieron a la reunión más temprano para cagarle a la gente que no se enterara y lo firmaron así todo escondido. No, bueno. No te puedo creer. ¿Eso está sucediendo ahora? Perdón. Yo país? No, pero yo creo en las instituciones y en nuestros realmente en nuestros funcionarios, porque nosotros votamos a nuestros funcionarios para que de alguna forma nos protejan, y yo creo que ellos tienen buena voluntad. Por eso ellos, lo del hacker, yo creo que es gente malintencionada. Y yo creo que viene, eso hicieron, yo creo que es gente de ahí que se junta, que le dicen hippies. Ambientalistas. Hippies ambientalistas. Antiestados. Foquistas. Harker. Y yo pregunto, Lucho, ¿cómo tenés? ¿Vos qué radio escuchás? ¿Cómo tenés toda esa información? Porque yo escucho Cadena 3 cuando le hago la comida a los chicos. Y yo he escuchado que han hablado los intendentes muy bien, diciendo que necesitamos esto, que porque necesitamos el corredor sanitario, porque necesitamos que venga el turismo, que se demora mucho en llegar, se va a demorar, ponele que se demoran 2 horas y media, se van a demorar 2 horas 20, y esos 10 minutos es un montón. Y no me acuerdo qué más, pero yo, para mí, y la de las ambulancias, que no lleguen hasta Córdoba... que se demoren tanto, se les muere la gente. ¿Vos dónde, qué radio escuchás? ¿Escuchás alguna radio subversiva, seguro? Bueno, escucho varias radios, pero aparte me llegan ahí al WhatsApp, me llegan ahí unas datas. ¿Cómo? Y porque así, por lo que son las redes, así de la gente, de la vecina. No serás vos el hacker, ¿no? No. ¿Cómo te llevas vos con la tecnología? No aprendí todavía, pero... Igual me parece que lo del hacker, o sea, eso no quería la gente eso. O sea, si estaban todos... ¿Qué gente? La gente que estaba en la audiencia. Porque era muy simpático eso, porque están todos dentro de una sala de meat. Meat es carne, ¿no? O sí, es, nada más. Es no. Encuentro. Porque no, meat claro. De carne es con A. Ah, bueno. Meat. Perdón, pero estaba, pero es como no es que el hacker, Lucho. Había un... Y de inglés tampoco. Había un quilombazo como si estuviera todo un montón de gente adentro de una sala. ¿Y? La gente lo que quería era... Estaban con así como re seria la gente. Estaban diciendo, esperen un poco porque hay gente que todavía no entró. Eso era muy divertido. Había gente afuera, dicen. Y era cierto. O sea, en una sala de chat hay gente que está adentro y gente que está afuera. Sí. Y había un montón de gente que no podía entrar. Y la gente, estaban los que estaban afuera estaban tratando de entrar. Estaban todos muy apurados. Y ahí, esa gente, ¿viste? Como impresionando, presionando, que querían entrar, hablaban todos juntos, era muy prolijo. No, bueno, pero si imagínate tanta gente que van a estar, están todos dentro de una sala que no existe, y están, y tenés, vos estás con un telefonito adelante, estaban por supuesto a los gritos, y las autoridades de la audiencia pública empezaron a tacharle los micrófonos a la gente. Y viste que en esas computadoras te sale, dice, ¿cómo dice? Ha bloqueado, ¿cómo dice? Bloqueó el micrófono. No, sí, una palabra. Silenciado. Silenciado, eso. Y entonces salían los cartelitos. Audiencias públicas o Secretaría de Ambiente ha silenciado a, no sé, José Pérez. Pum, salía. Y... Bueno, no, sí no es divertido en realidad. No, no es divertido. Pero porque no era que era para participar eso. ¿Y cómo te van a silenciar? ¿No te dejaban hablar? Estaba cierto, sí. Sí, bueno, yo no creo eso que haya pasado. Porque realmente manos intencionales cortaron el cable. Había un cable, yo vi... que lo cortaban y no podía entrar la gente y no podía salir la gente. ¿Eso es lo que vos estás contando? Que quería entrar la gente y no quería entrar. Y además, porque es virtual, claro. Lucho. Sí, entonces, bueno, pero la gente está virtualmente participando. ¿Y cómo se hace ahí para participar? Oh, eso. Yo quiero verlo. No te puedo ni explicar. Acá el municipio puso en el Facebook. ¿Dice cómo uno puede verlo? Sí, porque no tengo mucha conectividad así en internet, porque no tengo wifi y no me andan los datos bien. Pero a mí me gustaría escucharla. ¿Cómo se puede hacer? ¿Por algún canal? ¿Por algún...? No, ahí había página. Gente que te ayudaba a inscribirte. Porque yo te digo, yo no vos digo veías inscribir. El coso cómo se hace y te digo, no entendés nada. Porque CD2... A ver, Lucho, clica acá, ¿dónde podemos escuchar la audiencia? En este momento. Y bueno, acá en la radio la están pasando, en Radio Panamericana también. Ajá. En Radio del Monte, en Radio Roja... bueno, ahí en el Facebook del gobierno. Y en YouTube. Eso, ¿no? perdón, el YouTube quise decir. Sí. De Secretaría de Ambiente, Audiencias Digitales, algo así. Audiencias Ambientales Digitales, algo uh-huh. así. Uh-huh. ¿Y quién habló? ¿Vos le has visto a la audiencia? Sí, vi un montón. ¿Alguna amiga, alguna vecina, alguien conocido? Aparte de que estuvieron... No, gente de Jardino, mucha gente vi. Mira. Mucha gente de Jardino. La verdad que está... Es re picante porque la gente que habla en serio. Eso está... Y dice que sí la quiere porque salvo es Montoto, más... Que... Bueno. ¿Qué pasó con Montoto, por favor? Que Montoto ya... ¿Qué? Como que es divertido, porque va, no es tan divertido, pero... Lo podemos invitar al programa. Cuando fue la audiencia pública, yo me acuerdo porque tengo un amigo que me mandó un videito. ¿Virtual o ahora? No, hace mucho, cuando fue la audiencia pública, una audiencia que hubo en Carlos Paz, que era la audiencia pública para el Puente de la Sota. Uh-huh. Ahí habló Montoto, subió así, dijo unas cositas así chiquitas, y cuando bajó, le fue golpeando la manito a los intendentes que había adelante como si fuera en el básquet, ¿viste? Que decís, hacés un doble y después le chequea. Bueno, pero eso no, porque esta vez no estilo, hizo eso. Tiene estilo, no, ahora habló 2 minutos y medio, que es... Ah, 2 minutos y medio, ¿no? Sí. ¿Por qué no? No, pero eso no es serio, no, eso no es serio. Yo cuando digo en serio, la gente de los vecinos... Tiene poder de síntesis. No, y aparte, claro, sí, son... ¿Y qué dijo? No, bueno, que un montón. ¿Pero qué dijo? Tira algo jugoso. Queremos saber información y chismes de lo que está pasando en la audiencia. Por favor, que se nos cae la gente. Ah, bueno, pero queremos cosas sabrosas. Es progreso. Bueno. Eso dijo. Ah, sí, sí, bueno. Porque sí, yo lo escuché en Cadena 3 a Montoto. Y dijo que es el progreso que necesitamos. Y que él confía en el gobernador Schiaretti y en todos los funcionarios. Sí, alguien también dijo que tenía fe. Una Palito, creo que la que fue presidenta del Consejo Deliberante de la Cumbre. Palito Ortega. Claro. No habló todavía. No. Ah, no. Pero una cantidad de cosas me pasó. La verdad que ahora me pongo a acordarme porque he visto varias. Sí, pero no tenemos tiempo. Ay, ¿cuánto? ¿Qué? ¿Nos tenemos que ir a la tanda? ¿Qué viene ahora? No, voy a escuchar a Rita. ¿Rita Calandria? Sí. Ay, ¿tenés un tema de la Rita? Sí, estaba pensando que escuché acá en la radio que la Rita mandó un mensaje hace unos pocos días para un programa para Marea. ¿Ah, sí? Bueno, pues ahí después el otro día lo vamos a... Yo la conozco a la Albertina de ahí. Sí. Ah, sí, yo conozco un par de chicas de ahí. Claro, le podemos pedir un... que nos pasen el audio. El mensajito ese, está bueno. ¿Ella habla de qué? Ahí, ¿de la autovía? Sí, en un minuto, no sé si hablo un minuto, pero le Rita, da con todo. La Rita yo creo que la escuché en YouTube. Ah, ¿estuvo? Sí. Sí, la Rita habló hace poco. Sí. ¿Y cantó también? No, va a cantar acá. Ah, ¿y va a cantar acá? No, va a cantar acá, sí. ¿Y qué una canción? ¿Qué canción va a cantar? Los Innombrables. Wow. Ah, ¿y lo dice por quién? Por Mario de Cara, seguro. Y no los nombra, así que... Ah, claro. Vos lo nombraste, capaz que bueno, es un código de la canción. Claro, no lo nombramos. Bueno, ¿las ponemos ya o hablamos un ratito? Sí, no, la escuchemos, que está buenazo esta. Bueno, después podemos seguir hablando un poquito y que nos contés más, Lucho, que ves, se ve que sos amigo de los ambientalistas porque tenés un montón de información. Sí, Lucho. Anda alargando. No, pero esa info está en las radios, ¿se escucha? Sí, si ¿qué vos, radio? No es algo secreto. Vos ponés La Minga a la Mañana, ponés Panamericana, ponés las otras radios y está. Pero así pasan todo. O sea, es. Ah, pero en las radios eso, que son comunitarias. No bueno, las radios. Sí, no te va a poner Cadena 3 a ponerte a pasar la audiencia, pero. No, las radios, ninguna radio agarre y cambia de transmisión así nomás. O sea, está picante esta. Sí, sí. Esta movida. Bueno, ¿qué? ¿Rita Calandria? Sí. ¿En este momento? Se hizo ¿vamos? Tarde. Bueno, sí, sí. Está bien. Rita Calandria, Innombrables. Su empresa, pa' que la iré a denombrar. Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No, no. Usted prefiere el discurso cobarde que envenena en esta sociedad. Con lo material. Che, ¿dónde queda mi fuego? Señor, estoy perdido. ¿Dónde quedó mi fuego? Siga al derecho, dobla a la derecha, después a la izquierda, esquina Revolución. ¿Dónde quedó mi fuego? La importancia del feedback, del saber qué pasa del otro lado, porque ustedes acá sin yo para allá no somos nada. Si querés mandar un mensaje a este programa, no podés porque no sabemos bien a dónde lo podrías mandar. Acá, Lucho, acá mandalos. Te estoy esperando. Vamos a los mensajes de los oyentes. Ana Carolina se comunica con nosotros a través de la página de Facebook ¿Dónde quedó mi fuego? Y nos dice, siempre que llovió paró. Flor de Palomarillo nos pregunta por qué el río está alambrado. Y Mar Olio nos manda la lista de supermercados. Mate, café, harina y palmitos, yerba mermelada, cacao picadillo, paté, caballa. Pará, lo están censurando el mensaje. Paté, caballa. Arroz y abejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Choclo y lentejas. Sí, se ve que tiene hambre. Qué bueno, qué bueno. Tengo otro mensajito, dice Cecilia, de Santa Cecilia. Dice, no se entiende el programa. Y también Andrés, de La Punilla, que pongan un tema de Andrés Calamaro. Y el último, Luis, dice, no tiene internet y no escucha una garompa. Bueno, mensaje de Claudia, dice que le gusta mucho el Lemon Pie con Dr. Lemon y Limoncello. Mensaje de Alberto Einstein, dice que todo es relativo. Y mensaje de Rafaela Carrá, dice que 0303 y se corta ahí el mensaje. ¿Cómo se irá? Es un misterio. Recuerden comunicarse a la página de Facebook ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? .com.ar No, no, no, feo. La gente... Mañana fui al montecito a saludar a mi amiga Sofía. Me anuncié silbando como pájaro y pidiendo permiso. Caminé hasta la puerta de su rancho y ahí la llamé. Sofi, Sofi. Pero ella no estaba. Andaña Sofía en el cerro buscando a la peperina, porque ya la poda no la corta y solo para que siga. Y por poderla ver crecer ella le va dedicando la vida, saltando alambrados para conseguir semillas, cuidando de la pureza con una conciencia ancestral. Siembra algarroba y chañar, besa los cardos al pasar, y en el monte está su hogar. Y ya estamos en el tercer bloque de ¿Dónde quedó mi fuego? Re rápido se pasa el tiempo, ¿no? Una locura. Volando. Como los años. Ah, yo quería escuchar más la canción. Súbila un poquito. La que cuida el alimento con todo su pueblo en la paz. Ella se esmera en cambiar aquello que no va más. Y en el monte está su hogar. ¿Qué estamos escuchando, Lucho? Sofía. ¿Quién canta? Qué linda la voz. La Mishki. Qué temazo, ¿no? Bueno. Alto tema. Hermoso. Y ella en el monte está mi hogar. Ahí les quiero hablar. Viste que era, fue así, que fue la Mishki a buscarla a la Sofía. La anécdota es así. Ajá. Me quedé pensando, ¿no? En esta cuestión de la autovía que veníamos charlando. Yo, vecino de Yardino. Y pensando en el progreso, en el no progreso, en la autovía, en la no autovía, yo me siento en el medio. Como en esta de decidir sí o no. Nos ponen en una situación así, yo me siento así, en una posición de que tenés que decidir sí o no. Que tenés que discutir algo que se tiene que hacer o no que se tiene que hacer. Yo me pregunto, ¿hay otras formas? ¿Se podría pensar otras maneras, otras formas de vivir mejor, de estar mejor? ¿O es la única forma que existe de...? Porque yo sí quiero vivir mejor, quiero estar en mejores condiciones. Y entonces me dice, sí, la autovía, te vas a llegar y es el progreso. Y después me dicen, no es el progreso. Digo, ¿querés el progreso o no querés el progreso? Como que una cuestión binaria, que sí o no. Yo vengo registrando o viendo así que es como una tendencia que tiene el poder político de hoy, ¿no? Plantear como debates o cosas donde nos ubican a las personas comunes y corrientes, como los vecinos y las vecinas de Jardín o de Punilla o del país, en esos lugares, en como jalados, ¿no? Si vos pensás de una manera, sos del sí, y si pensás de otra, sos del no. Y no se puede desde ese lugar construir un pensamiento colectivo y un poco... Es como que nosotros tenemos que decir algo que es mucho más grande que nosotros, más gigantesco. Y no es... si vamos a hablar de justicia, eso no es justo. Sí, no, y pensaba también esto de si estás a favor o en contra de lo que ellos creen y de lo que ellos quieren, ¿no? Porque nadie tampoco vino a preguntar qué necesitamos en el valle, qué necesitamos. Mismo acá en Jardino, pensar qué necesita el pueblo, qué quiere el pueblo de Jardino. Yo no veo ni al intendente ni a los concejales preguntando qué queremos y qué no. Entonces me parece que un poco va por ahí ese binarismo, que es su decisión, lo que ellos quieren. Y de ahí nosotros tenemos que aceptar o somos quilomberos que no lo hacemos. Y bueno, así si nunca te dan nada, una vez que te dan algo te va a poner a que no. Bueno. Claro, porque nunca nos dan nada. Nunca nos dan nada. O sea, ahora es por eso te... Así primero te domestican, así te o te asustan o te aplacan. O te compran, ¿no? O sea, que a mí me compran, por ejemplo, porque a mí, yo quiero comodidad. O sea, porque yo estaba... Yo estuve a favor de la autovía. Ajá. Sí, porque yo tengo que trabajar. Donde hay laburo, en Córdoba hay laburo, mucha gente. Por ahí tenemos que ir a laburar a Córdoba. Y entonces, voy más cómodo. Tardo 10 minutos menos, ¿no? Y yo después digo, 10 minutos. Es poco 10 minutos, ¿no? Por 10 minutos va a ser tanta. Lo que pasa es que cuando vas mucho a Córdoba, un minuto te pones loco. ¿Sí? Y entonces empezás a como que las cosas más importantes las vas dejando de lado. De decir, no, un minuto antes quiero llegar. Y te chocas a otra persona. Va, o a un animal. Yo he visto gente chocando animales por ir rápido. Así. Y no podemos pensar, digo, resulta muy loco pensar que en vez de bajar a Córdoba podamos pensar políticas en donde en los lugares de Punilla, en las ciudades, podamos trabajar en la zona. Digo, desarrollar para no viajar a Córdoba, digo, para no ir a Córdoba a hacernos atender al hospital. Estoy diciendo cosas muy difíciles de pensar, ¿no? Digo, hay una... ¿Cuánta inversión daría o cuánta plata necesitaríamos para desarrollar localmente la economía? Para mejorar los hospitales. ¿Alcanzaría, ¿no?, la plata de la autovía? Yo me pregunto. Yo creo que alcanzaría y creo que además es una... Claramente autovía sí o autovía no, progreso sí, progreso no, crecimiento sí, crecimiento no, es una decisión política. Y esto nos muestra, queriendo rescatar, ¿no?, qué cosas podemos ver de esta situación, nos está mostrando cuál es la postura política de quienes nos gobiernan hoy. ¿Cuál es el progreso que ellos están pensando para Punilla o para ellos mismos o para sus amigues o no sé para quién? Pero claramente hay algunas otras cuestiones de fondo como esta que vos estás planteando que yo creo que ni se lo preguntaron. O no está en este momento, no lo están atendiendo. Y yo no, es que te estaba saturando, se escuchaba. Igual yo pensaba, ahora yo. Diga. Igual yo pensaba que no es que van a pasar, que esta autovía la van a hacer en el medio del desierto donde no hay absolutamente nada, ¿no? Que van a pasar por las cuencas, que van a pasar por los ríos, que van a ser 11 puentes. 11 puentes para atravesar los ríos, ríos que todavía es agua limpia, agua que no está contaminada, como por ejemplo el dique San Roque, y que van a desmontar un montón, ¿no? Y siendo que nos falta, que tenemos re poco bosque nativo, no es que, no sé, van a gastar un montón de plata solamente para el turismo, para llegar rápido a Córdoba, para que las ambulancias lleguen rápido a Córdoba cuando esto, el hospital Funes está vaciado, cuando no hay ambulancias en los municipios. Y la verdad que es una tristeza un poco y sentir que de alguna manera se está defendiendo eso, lo que nos queda en el contexto en el que estamos viviendo, en un contexto pandémico. Y que la pandemia que estamos viviendo es a consecuencia un poco de eso, ¿no? No, pero no es para las ambulancias. ¿Ah, no? Ah, ¿no? No, o sea, el tema son los camiones, los que se van para Chile para que, o sea, lo que es el todo lo que esto que se llama corredor bioceánico, porque son los dos océanos, o sea, del Atlántico al Pacífico. Y eso, bueno, viste, cuando ve los mapas, hay unos mapas de lo que es la IRSA, están todos los mapas en internet. ¿Qué es la IRSA? Es la iniciativa para la, bueno, es tiene que ver con la infraestructura de Sudamérica, pero es lo que le llaman la ruta del choreo o algo así. Porque del saqueo. Bueno, porque, o sea, todo, agarrar todo, sacarlo por Chile, que es donde está el Océano Pacífico, que es el ¿Vos decís le interesa que... a China, porque ahora China es potencia mundial. Entonces el tema, los chinos les gusta más salir por el Pacífico, y ellos están poniendo plata para todos estos proyectos. Entonces, que igual no es que Estados Unidos deja de chorear, porque en lo que es, ellos hacen el camino, después lo usan los dos, después se pelean en otro lado. Pero es para sacar, son para los camiones, para sacar soja, petróleo. Después allá en la cordillera van a hacer un túnel, es un túnel que van a atravesar la cordillera. O sea, acá lo que quieren romper es poco comparado con lo que quieren romper allá. Pero está buenísimo que se lo frene acá, así tampoco rompen allá. Bueno, no sé, por ahí es así lo que dicen algunos, pero lo importante es que no es por las ambulancias o por el turismo, es para los camiones grandotes. Igual allá también están rompiendo y las cordilleras, ¿no? Como, no sé, en San Juan la Barry Gold, y es por ahí en San Juan el túnel ese de agua negra que vos decías, ¿no? Sí. No sabía que era eso. ¿Esa ruta va a conectar con ese? Sí. Ah. Bueno, yo en esta cuestión como que estoy cansado. ¿Estás cansado de qué? No, estoy cansado de que me pongan en el medio. Porque progreso, no progreso, yo no sé, pero a mí lo que me late es que me están mintiendo una vez más. Una vez más me están vendiendo espejitos de colores, ¿se acuerdan de espejitos de colores? Sí. Que vendían allá cuando llegaron los Colón españoles. Yo no entiendo por qué nos siguen vendiendo espejitos de colores. Y caros. Y caros, y además porque No, a nosotros nos venden espejitos de colores y después hay otra gente que se lleva todos los beneficios. Y que también me parece que en todas estas cuestiones donde está tan interesado los funcionarios, ¿no?, en que se apruebe algo, me da mala espina. Me da mala espina porque no porque uno desconfíe, sino porque hay una historia de muchas cosas por abajo, de negociados, y que inclusive esto que nos está pasando ahora no solo es consecuencia de una historia de muchísimos años atrás. Sí, yo pensaba eso del... nada, que me vos decís, a mí lo que por ahí más me indigna también es que no se escuche lo que quiere la gente realmente, la gente que vive en los lugares donde quieren pasar eso, ¿no? Y me acordaba de lo que pasó hace unas semanas en Vialema C, en el Suncho Huayco, y la represión que hubo, y a mí también me lleva muchos años atrás, cuando a costa de cualquier cosa, de la vida, a cualquier costo quieren pasarlo, ¿no? Y la verdad es que me llevó un poco a la dictadura. Hay mucha policía en la calle y lo que se vio en Vialema C, la verdad que da miedo lo que pueden llegar a hacer cuando quieren hacer la autovía, ¿no? Tengo un programita de radio que me pasaron que es de hace 25 años. Mira. 25 años es, ¿eh? ¿Qué 1996. Año? Qué época. ¿Menemismo eso? Claro, wow. Que justo 96 es cuando entraba la soja y entraba, creo que Megaminería en el 97, creo que fue, ¿no? Pero, o sea, de lo que es una debajo la lumbrera, creo. Pero cuestión que estaba entrando todo esto, que ahora quieren hacer la autovía para llevar estas cosas. Y en este programita son 5 minutos y ahí hay varias cosas que se grabó hace 25 años, pero qué loco cómo rebota por ahora, por estos tiempos también. Parece muy actual, ¿no? La situación. Conecta. Bueno. Sí. Bueno, ¿qué es un programa? Se llama El Destornillador y vamos a escuchar uno cada programa de estos. Vamos. Qué producción. ¿Vamos? Sí. Vamos. Este programa se autodestruirá en 5 minutos. El futuro no existe, pero existe la voluntad de los hombres. El futuro no existe, pero existe la voluntad de los hombres. Hay que revolucionarlo todo. Hay que injertar una nueva alegría en la vida. No se puede vivir así. No hay derecho. Hay que injertar una nueva alegría en la vida. No se puede vivir así. Por favor, que la Dios no se largue. Me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca, quiero estar allí. El Destornillador, un programa en contra del ajuste que estimula el apriete. Chicos, es algo... grosso, es importante, es algo serio. Vamos a recordar ese humor tan así, tan espontáneo de ese negro, por ejemplo, que pasa por un kiosco de Javi y le dice el diario: loco, tenía el clarín, sí, y dice, toca, tiene piecita, loco. La emisión recién empieza. Enfilen para la pieza y entrenense al amor. Este programa los ama, es El Destornillador. La carne es débil, mi cielo. Si te vas, me convierto en hielo. Y aunque el amor ya no me duele, anestesiémonos mientras tú. El gobierno de Héctor Cámpora duró solo 49 días. Fue reemplazado por Raúl Lastiri hasta que el 12 de octubre asumió Perón. El 1 de julio de 1974, Perón murió y su esposa Isabel daba la noticia de la siguiente manera. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Comenzaba la Argentina una de sus peores historias. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Asumió Videla y las listas negras, la censura y las prohibiciones también llegaron a la radio. Voy a cantarles un tema que va a estar prohibido. Yo se lo anuncio antes, ¿no? Es como que el que no está en la lista es como que está out. Nace una flor, todos los días sale el sol, debe ser cuando escucha. Juan Alberto Badía, un difusor de los Beatles, comenzó a pasar rock nacional. Porque yo me quiero dar el gusto de algo que acabo de anunciar. ¡Luis Alberto Spinetta! Pienso que es muy importante que vos seas uno de los pocos DJs que difunden la música de todos nosotros. Y, bueno, si es que voy a... si me dejás... voy a hacer una canción, una linda canción. Te escuchamos. Y como un artista más que soy, estoy muy contento de que el disco esté con ustedes. Estoy muy contento de la plata que me pagó Sony, que era la que yo quería. Es como todo. No voy a abandonar nunca esta postura y por supuesto que no voy a decir síganme, que no lo voy a defraudar, porque no necesito hacer semejante aclaración. Don't fill up on those vegetables, kids. Falta mucho todavía. Como litro y medio. El destornillador, comprimidos de 5 minutos. Estaba ahí curtiendo un drink. Y entra un loco vendiendo diario. Diario, diario, revista, diario. Dice, diario, diario, revista. Y le digo, loco, tenés razón, sí. Me dice, entonces, ¿para qué vamos a discutir? El destornillador, comprimidos de 5 minutos. Oh, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 298, 299, 300. 300 segundos a toda radio. La radio ratatata, no. Animales, animales, damas y caballeros, esta ha sido otra edición de El Destornillador. Si es que amanece o veo el cielo con... depredación humana. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Che, ¿quién le sacó las plantillas a mis zapatillas? ¡No! ¡Me dejé la canilla abierta! 3 millones de remeras y ni un calzón. No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. ¡Qué canción de mierda! Si vos cantás la bifurcada, yo me tiro un pedo reje. ¿Qué onda que todos nos están sorbiendo? Cuatro amigues intentando romper el sistema. Cindy López. Mirta con H. Lucho Avilés. Buscando la ayuda del payaso justiciero. ¿La encontrarán? Los que tengan música de fondo. ¿Quién? ¿Hay alguien que ya entró? A ver, me voy a fijar en el chat. Inhabiliten los micrófonos, por favor. ¿Quién es ese? Ah, a mí Cindy. No, a mí no me. A mí ¿por me qué tienen... me saludás? Inhabilita el micrófono, por favor. ¿Escuchan? No. Lucho. Saca el micrófono, por favor. Ahí ya está, Lucho está. Yo te veo, Lucho. Lucho, sos vos. Sí, ya estoy. No me gustan las reuniones por Zoom. Bueno, pero. Así que le pongo mala onda desde el inicio. Es lo que podemos hacer. ¿Para qué voy bueno. a. Lo llamo a. Lo voy a llamar a Gallego, que él sabe de esto. Pues ¿qué? Hombre. ¿Qué gallego? Hola, chicos. Estamos desde España. Avilés, ¿vos le estás compartiendo este espacio a cualquier persona? No. Te pido, por favor. No. Inhabilítame la cámara ya. No quiero que nadie me vea. Él sabe. Pero es lo que facilita la tecnología, la conexión global. Les voy a comentar una cosa. Este tipo sabe dónde está la debilidad del sistema. A dónde tenemos que apuntar. Claro, pero para eso nos juntamos. Sí, por eso. Ahí le habilito ¿le habilitas la voz? ¿Cómo se dice? ¿El teléfono? ¿Cómo le habilitas? ¿Que puede hablar? Micrófono. Yo ya le habilité el micrófono. No sé si él no... A ver. Hola. ¿Están hablando, chicos? Pues hombre. A por él. Bueno. Estoy desde Barcelona. Desde ahora voy a hablar en clave, ¿saben? ¿Entienden? ¿Para qué falta alguien? Estamos todos en la reunión ¿quién todavía. ¿Quién falta? No falta Mirta. No digas reunión. Di falta la palabreta. ¿Entendés? Porque nos pueden estar espiando. Falta la palabreta. Bien. No, la palabreta es la reunión. Reunión es palabreta. El que falta es una paloma. Decir, Perdón. Ahí está Mirta. Perdón, yo ya estaba desde el principio, pero como Cindy dijo que no hablaba. Ah, ya estaba, no se veía. Bueno, estamos. Gracias, Mirta, por respetar las normas de esta reunión. Escuchen bien. Vamos a empezar por hablar. ¿Entienden? Sí, hablar, entendemos hablar. Vamos a hablar en un idioma que entendamos bien, ¿entienden? Yo estoy escuchando muy bajito, no sé si están de qué están hablando. ¿Qué vamos a hablar? Y cuando hablo alto, ¿me sale Córdoba? Cuando subo el volumen, ¿me sale Córdoba si quiero hablar despacito? ¿Cómo andan, amigos? Bueno, es que le hablo despacio para que no nos escuchen. Escuchen bien. La flatulencia está por delante. A pesar de Oslo, el yogur va a ir por delante y por atrás. ¿Entienden? Pero pasaron la clave antes, ¿cómo se...? ¿Dónde se...? Escuche, Lucho, escuche. Esto está muy claro. En el centro está el Social Club Enterprise. ¿Entienden? Y disculpe, le hago un aporte a la comunidad, sí, y al grupo. Sí, sí. El yogur que sea natural, porque si no te irrita. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias. Porque si no, da muchos gases. ¿Dónde está Vilés? ¿Por qué no está Vilés en la reunión? Ahí lo llamo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quién estamos hablando desde Barcelona? ¿Me puede decir dónde sacaste este señorcito? Ya le expliqué. Este sabe dónde está la debilidad del sistema. Él sabe dónde apuntar. ¿Dónde está? ¿A dónde tenemos que apuntar? Y nuestro plan con él no va a fallar. ¿Entienden? Avilés, pero vos lo conocés, ¿sabés? ¿De dónde lo sacaste? Un día íbamos caminando por Barcelona, esquina Cabildo, acá en... esquina Cabildo. Sí, al frente de la Nogalera. ¿No estuviste en Barcelona entonces? No, acá nomás, acá en Jardino. Cabildo, en Jardino. ¿Y él estaba por ahí, este tipo? Estaba ahí, es ex Peperina. No, ahora se llama Peperina, ¿entiendes? Antes se llamaba Cabildo. Entonces el tipo estaba caminando por ahí y ¿sabes qué miraba? ¿Qué? Se me corta la señal, hazlo rápido. Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos con el plan. ¿Podemos seguir con el plan? Escuchen bien. Voy a silenciar algunos micrófonos. Escuchen bien. Escuchen bien. El yogur va a ir por delante. Como habías dicho, Cindy. El yogur natural. El yogur natural va a ir por delante. Atrás va a ir la taza de café. ¿Entienden? Sí. Bueno, sigamos con el plan. Atrás de la taza del café van a ir los trombones. Cuando los trombones suenen, a partir de ese momento, van a suspirar las canillas. Y ahí es cuando entro yo. Y digo... oh, estoy en un estado alterado. Totalmente erotizante. Creo que estoy empapado. Pero a partir de ese instante, cuando digo empapado, ustedes entran. A empaparse conmigo. Llevamos unos baldes. No, yo voy a estar tan empapado que no va a hacer falta. ¿Entienden? Por favor, que sea natural el yogur. El yogur va a ser natural, Cindy, por favor. Se me había cortado la conexión. ¿Qué estuvieron diciendo? Que te voy a empapar todo. Y que el yogur es natural. Sigamos con el plan. Escúchenme bien. Cuando tengan bien empapado todos, ahí te secáis. Vos, Lucho, te secáis todo. Nosotros nos vamos a quedar mojadas. Y ya hace frío y ya hay viento. ¿Puedo llevar una toalla? Tú, Cindy, lleva lo que quieras. ¿Y tú, Marta? Mirta. Ahora vengo. Dentro de un rato. Cinco tiros, cinco tiros, cinco tiros, sí. Quema ropa, arde fuego, sí. De lo macro a lo micro, no es lineal, no es lineal. No hay rotura sin prestigio, cinco tiros, cinco tiros, cinco tiros, sí. Quemar ropa ya no puedo, se me ahoga, me estima como carrita, no me quieren detonado, que me explotan, lleva leche, nació un río, se me sube a la cabeza, ya me operan, ya me operan, ya me operan, sí. Cinco cirujanos que me vienen a decir, sin asfixia no hay cariño, sin delirio no hay destino, sin reflejo no hay visiones, sin papeles no hay historia, no es lineal, no es lineal. De lo macro a lo micro, no es lineal, no es lineal. No hay rotura sin prestigio, no es lineal, no es lineal, es lineal, es lineal, no es lineal, es lineal, no es lineal, es lineal, es lineal, es lineal. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Estamos en el cuarto y último bloque de este primer programa de ¿Dónde? ¿Dónde quedó mi fuego? Pregunta. ¿Con pregunta? Con signo de pregunta. Ah, con signo de pregunta, ¿no? Un programa de respuestas y preguntas, preguntas y respuestas. No es lineal, no es lineal, no es lineal, si es lineal, no es lineal. No sabemos si es lineal, no es lineal, no. Hija de tigre. Linda banda, me gusta esa banda. Che, qué lindo. Me estoy como relajado con. ¿Quién es? ¿Qué estamos escuchando? Warri Guay. Yo que. Barrio. Carri Guay. Yo en el barrio lo conocen como el Carri Guay. Y bueno, y allá andaba el Carri Guay. Y movía la cadera. Y puedo mover. Me encanta mover la cadera. Ahí subímela. A mí me hace acordar a, no sé, las películas, pero me acuerdo cuando era chica, no sé, los 90, 80, no sé, como, me acordé ¿De qué? ¿De qué te acordaste? Contanos, Mirta. Me acordé de que no, Dirty Dancing. ¿Cómo es? ¿Qué cosa? Dirty Dancing. Baile no. Caliente. No. Baile Caliente. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era con Patrick Swayze. Ah, sí. Que iban a un campamento y él era profesor. ¿Ese es? ¿Profesor de baile? Sí. Acá en el Micono, ahí el. En esa 80 y pico era eso. Porque acá estaba en la secundaria y ahí hacíamos como Dirty Dancing. Que en esa parte, así, en una parte. La levanta. Claro, están bailando y la levantan. Sí, sí, era re peligroso eso. ¿Y eso lo hacían ustedes? ¿Entre ustedes? Sí. Sí, sí, pero esa, me acuerdo que era. Que no es que vos levantás así nomás, como. No, hay que tener cuidado. Te podés caer. En Feliz Domingo hacían una. Claro, en Feliz Domingo hacían una. No sé, no me acuerdo bien qué era, pero hacían así como cada escuela tenía que hacer el baile. Ah, y que les salía. Y uno era ese, después los otros no me acuerdo. Pero, bueno, pero. A mí me gustaban esas películas con bailes. Sí, a mí también me gustan. Esa fiebre de sábado por la noche. John Travolta. Yo así, recordando cosas retro, yo me acuerdo de series como BJ. No se acuerda. BJ era un camionero que tenía una mascota, era un mono. Y siempre se ponía. Qué interesante la serie, un camionero que. ¿Era un mono? Que viajaba un camión. No, viajaba con un mono. Ah, viajaba un mono como un mono. Como un mono. Disculpen mi dicción, porque. Entonces, la palabra mono es difícil de habilitar. No, y toda junta. Es que no es lineal. Claro, sí, es lineal. No es lineal. Digo, esto de venir a la radio está bueno. Pero está caliente. Tengo la cabeza así como. Bueno, necesitábamos charlar ciertas cosas, contarnos, necesitábamos... El fuego. Le decimos al mundo, desde Villa Jardino al mundo, que bueno, esta es nuestra situación en medio de pandemia, de autovía. Ahora estamos terminando este primer programa, así como que... Bueno, está bueno charlar, reírnos, compartir. Ahí le estamos encontrando la vuelta a este viaje de Lucho, Mirta, Cindy y Avilés. Y espero que sepan disculpar que nos acepten ya a esta altura, 4 bloques. Demasiado. Pero nada, re contentos, contentísimos de poder estar en este espacio, de poder continuar, de poder charlar, reírnos. Va a haber mucho... Estoy vendiendo programa. Estamos seguros, ¿no? Del día de que estamos. Estamos seguros. Sí. Días martes. ¿No? Martes. Martes. Muy bien. Martes de... 19 a 21 horas. Del año 2021, ¿no? ¡Qué añito! Añito. Y contar también que este programa es mixto. Uh-huh. Mixto... Es un mix. No, que algunos programas salen grabados, otros programas salen en vivo. Claro. Como que ahí estamos probando. Adivine, usted adivine. Vamos a hacer un concurso. También vamos a tener concursos. Vamos a hacer concursos. Concursos ahí, de bailes y de bueno, y ahí vamos a tener muchos premios. Estoy mandando. Auspiciantes también. Auspiciantes, sí, charlamos de los auspiciantes y vamos a tener ahí auspiciantes, claro, premios, sí. Propagandas y bueno. Ya en los próximos programas nos vamos a acordar de decir los contactos, ¿no? Porque ahí en parte está nuestro facebook.com.ar. Que nadie va a encontrar si lo decimos así. Jamás. Pero bueno, ahí dentro de nuestras redes sociales pronto van a poder comunicarnos. Vamos a poner los programas ahí para que nos escuchen en todo el mundo. Porque además tenemos muchos amigues que nos están esperando en este programa. Nosotros, entre los amigues, lo promocionamos mucho, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, y ahí lo estaban esperando. Espero que llenen las expectativas. Esperemos. Yo quería decir algo que me gusta decir, que es que... con el dedito. Que nos gusta mucho la música y que... ¿Qué estás apurado? ¿Ya te querés ir, Lucho? ¿Qué tenés? No, ¿planes? Que si alguien quiere acercarnos a alguna canción que quieren que la pasemos acá, que está bueno. De una, pueden mandarnos el nombre de la canción al Facebook. ¿Cómo era el Facebook, Avilés? No, pero además que vengan a cantarla acá. Ah, no, perdón, sí. Ah, pueden mandar en un audio grabada la canción. Usted puede cantarla, sí. Grabarse y enviarla. Lucho, tenemos ciertos protocolos. Estamos claro. En un momento de pandemia, nos estamos cuidando entre claro, todos. No pueden así venir. Que, pero tenemos ¿sí? el estudio especial. Sí, al aire burbuja. Libre. Especial donde se puede grabar. Que en realidad sí. Es una burbuja de verdad. Claro, uh-huh. Claro. Es una burbuja como esas de pelotero, las metemos ahí a la burbuja. ¿Vieron esas que te metes en la burbuja y los chicos hacen como ratoncito que dan vuelta y sí. Bueno, tenemos esas para los músicos, así ajá. Que sí, para que vengan a tocar, pero son las reglas del protocolo de la pandemia, claro. hay que adaptarse a la situación. Al mundo, así que se ha sanitizado a la entrada y a la salida de esa burbuja, claro. Postmodernidad. Así que... bueno, ¿y qué querías decir vos? Que querías invitar a gente a tocar. A él le gusta la fiesta, Lucho. A él le gusta que venga a tocar. Le gusta. Ya hay, nos han prometido ya presencias musicales. ¡Ay, Lucho! Sí. ¿Podemos adelantarnos? No. Sorpresa. No, por si acaso. No, perdón. ¿Cómo que por si acaso? No, que sea sorpresa, pero que está... Sí. Yo no tengo duda que va a estar. Muy bien. Me da intriga. Ah, y es una sola que van a estar. Sí, Rita. Ay, Lucho, era sorpresa por el lado. Bueno, es un problema cómico. Y después, Claro. No, no. No es cómico. Y nos falta. No es lineal. No es lineal. No es lineal. Así que. Bueno, parezco un conductor de programa de televisión, pero nos quedó un montón de cosas afuera de este programa. Un montón de material. Un montón de material. Así que tenemos una preproducción increíble. Alta preproducción veraniega. Veraniega, así que tenemos, vamos a tener recuerdos de la pandemia del año pasado, ¿no? Vamos a tener entrevistas de artistas, payasas, clown. Estamos ahí un montón de personas que están haciendo teatro. Hola. No. Están haciendo su arte de autogestión, de lucha y de resistencia, que son muy importantes y que hay en este momento tan difícil, hay que como convocarlos y darles el espacio. Así que le vamos ahí a dar el espacio también. Bueno, y nos estamos yendo hasta la semana que viene, hasta el próximo martes. Claro, pero con un tema que justamente no es cómico y no es cómico. Otro tema que no es lineal. ¿Qué tema? El musical. Romero el Madero. Ah, tema musical. Sí, yo no lo sé presentar bien. ¿Por qué? ¿Cómo sería? A ver. ¿Qué querés que te diga de la canción? Es una canción de escape. Escape. Una muy, muy divertida es. Vamos con escape. ¿Querés que te cuente la historia de la canción? A ver. Y rápido, sí. ¿Sabés la historia? Sí. Es la historia de un policía que se llama Romero el Madero. Ahí, escuchen la letra. Escape les va a saber contar. Bueno, hasta la semana que viene. Ya estamos. Chau. Porra estrellada contra una nariz.